productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Hola gente, bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. En este momento, como todos los jueves, estamos de 5 a 6 de la tarde transmitiendo a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM y también nos pueden encontrar a través de nuestro Facebook. Pueden encontrarnos como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Síganos también a través de Twitter e Instagram y entérense también de las actividades que tenemos planificadas para el resto de la semana. En este momento tenemos algunos invitados especiales, como ustedes podrán vernos, si es que están ahorita viéndonos a través de redes sociales. Como ustedes recordarán, yo soy Roberto Vallejo y en este momento nos acompaña también Valeria Ponguillo. Bienvenida, Valeria, te nos unes al programa. Hola, sí, muchas gracias a los chicos de Divulga Ciencia que me han abierto las puertas. Pues yo soy educomunicadora y más o menos voy a viabilizar de una manera un poco cómica, afable, estos contenidos científicos. Muy bien, vale. De hecho, nosotros tenemos muchas expectativas de lo que se va a generar a través de estos programas de Radio Divulga Ciencia durante este tiempo. Precisamente el objetivo de este programa es conversar con diferentes científicos sobre el trabajo que están realizando y también ya con Vale vamos a tener un poco más de noticias y también un poco de información sobre las actividades que tenemos durante esta semana. Entonces, cuéntanos, Vale, ¿qué tenemos para esta semana o qué ha pasado durante esta semana? Verán, acabamos de pasar el equinoccio de primavera, este 21 de marzo pasado, y a propósito de ello tuvimos una luna gusano. Esta es una denominación que le daban los nativos norteamericanos a la superluna de marzo, momento cuando se encuentra más cerca este satélite y se lo aprecia más grande y brillante desde la Tierra. Y se le da este nombre porque el suelo se descongela después del invierno y empiezan a aparecer las lombrices en la Tierra. Marzo empezó con una luna nueva y nos brindó la superluna, la última superluna del año. Y ustedes dirán, ay, pero si recién empezó el año, pero los astros no saben de este invento humano llamado calendario greco-romano, así que pueden hacer lo que ellos quieran, básicamente. El día de ayer tuvimos cuarto menguante lunar, alineado con Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, al cual se lo apreciaba como una gran estrella brillante. Y al alba de mañana, viernes, tendremos a Saturno como una estrella amarilla justo al ladito de la luna. Sí, ya parecemos Walter Mercado, pero si tienen telescopio o pueden conseguirse uno, aprovechen estas noches despejadas y de alineaciones planetarias maravillosas. Recuerden que esta información no es para que busquen pareja, no es para que busquen la suerte ni nada de eso, sino para que dirijan su mirada al cielo y puedan observar estos espectáculos que se nos presentan cada vez, cada vez no tan seguido. Sí. Pues, en otras noticias, les contamos que, a propósito del mes de la mujer, la NASA había planeado el primer viaje al espacio conformado solo por mujeres. Dicho viaje lo iban a realizar el día de mañana las astronautas estadounidenses Christina Koch y Anne McLean para instalar baterías nuevas en paneles solares. Pero se canceló debido a que la talla de los trajes no calzaba en el cuerpo de las mujeres. Y es que falta un torso talla medium para que ambas puedan realizar este viaje. La primera mujer en caminar por el espacio fue la soviética Svetlana Savitskaya hace 35 años. Y desde entonces, más de 500 personas han estado en el espacio, pero menos de un 11% han sido mujeres. ¿Boicoteo del patriarcado o crisis de moda espacial? No lo sabemos. Pero por el momento, el viaje en conjunto tendrá que esperar. El director de la NASA, Jim Bridenstine, comunicó en ruedas de prensa que las próximas exploraciones a la Luna y a Marte estarán conformadas por mujeres. Hecho que solo lo comprobaremos una vez que suceda. Muy bien, vale, muchas gracias. ¿Tenemos más noticias? ¡Sí! ¡Una más! ¡Tenemos una noticia más! Descubren el tiranosaurio Rex más grande del mundo. Este fue notición, ¿ah? Sí. Un equipo de paleontólogos de la Universidad de Alberta, liderados por Scott Pearson, acaban de identificar al tiranosaurio Rex más grande del mundo y el esqueleto de dinosaurio más grande que se haya encontrado en todo Canadá. Este T-Rex de 13 metros de largo vivió en la región de Saskatchewan hace 66 millones de años. Existe una considerable variabilidad de tamaño entre los tiranosaurios. Según la toma de medidas de este hallazgo, en las piernas, en las caderas y en los hombros, este espécimen es evidentemente más fuerte que otros conocidos con anterioridad. Según los datos publicados en The Anatomical Record, llegaba a los 8.800 kilos, lo que lo convierte en el mayor de los dinosaurios carnívoros conocidos. Scotty, como ha sido apodado, fue descubierto en 1991, pero fue necesario más de una década para eliminar la roca en la que se encontraban sus huesos. No solo el tamaño y el peso de Scotty lo distinguen, también su edad. Scotty es el tiranosaurio rex más viejo. Se puede tener una idea de qué edad tenía un dinosaurio cortando sus huesos y estudiando los patrones de su crecimiento. En este caso, ya había sobrepasado los 30 años. Puede parecer un poco, pero estos animales crecían rápido y morían jóvenes. Para los estándares de los tiranosaurios, tuvo una vida inusualmente larga y violenta. Se hallaron importantes lesiones en sus huesos, como costillas rotas, una mandíbula infectada y lo que puede ser una mordedura de otro tiranosaurio rex en su cola. Y tú te quejas de una carie en tu muela. El esqueleto de Scotty será la pieza central de una exhibición que se inaugurará en el Royal Saskatchewan Museum en mayo de este año. Muy bien, qué chévere, Vale. Muchas gracias por las noticias. Realmente son increíbles. Estén atentos también a todas las semanas que vamos a tener esta sección noticiosa al principio del programa. Y también al finalizar el programa vamos a tener una pequeña agenda de eventos que les van a interesar. En este momento me da un gusto también invitarle, o mejor dicho, presentarle a nuestro invitado que está con nosotros el día de hoy. Él es Santiago Ampudia Vázquez. Su formación es de Master in Science en Nanoscience and Nanotechnology por la Universidad de Barcelona. Es licenciado en Ciencias Químicas con especialidad de Química Analítica y como actividades él es integrante del grupo de divulgación Biela Científica, que son muy grandes colegas y hacen muy buena divulgación aquí en Quito. Es miembro también de CUN Ecuador, es docente investigador a tiempo completo en la PUCE, docente también a tiempo parcial en la UDLA, y su interés es promover el entendimiento de la ciencia a través de conceptos tangibles para futuros científicos y público en general. Le gustan los deportes, la cocina, y también sus intereses en la investigación es la colaboración multi e interdisciplinaria de aplicaciones de la nanociencia y nanotecnología. Además, también sobre los materiales nanotecnológicos para la producción y almacenamiento de energía limpia. Cuéntanos, Santiago. Bienvenido acá. Hola, buenas tardes. Bueno, larga la introducción, pero Vicky, la colega que colabora con Roberto, me solicitó justamente como un extracto y quise hacerlo lo más completo posible, porque esto de la divulgación es un bichito que me picó alrededor del 2017. Justamente estábamos en un congreso de nanociencia y nanotecnología que organizamos junto con la ESPE. Y Sabino Armenice, un venezolano loco, un calvo científico que estuvo con nosotros, presentó su tema de Biela. Entramos en contacto y desde ahí ya no he soltado la divulgación. He involucrado la parte de divulgación de ciencia en mis clases. Doy algunas clases de química general hasta la introducción a ciencia y nanotecnología en las carreras de química, biología, microbiología y ahora en odontología en la UDLA. Entonces es como que me he enganchado aún más, estoy desde hace algún tiempo colaborando con CUNA y súper contento de estar aquí con ustedes, porque es otra manera de comentar lo que hacemos, hacer que la gente se interese un poquito más en la ciencia y además traer nuevos talentos, nuevos intereses, nuevas colaboraciones. Me parece genial estas iniciativas y aquí estamos. Muchas gracias por asistir a esta invitación, Santiago. Cuéntanos, cuando estamos hablando de nanotecnología o nanociencia, ¿de qué estamos hablando? A ver, la nanociencia es como... Ah, sí, bueno, todo el mundo dice nano. Nano viene de enano, de pequeño, de diminuto. Y justamente el día de hoy vi una explicación espectacular de una divulgadora. Bueno, no es divulgadora, ella no se considera divulgadora. Es una nanocientífica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pueden seguirla en Twitter, se llama, su cuenta es Size Matters Baby. Y explicaba súper claro que la nanociencia estudia todos los fenómenos que ocurren a nano escala. Pero bueno, y seguimos hablando de nano y no sabemos qué es. Si nos imaginamos las escalas en las que medimos, nosotros podríamos ser el punto de referencia. Medimos alrededor de 1.70 m, 1.80 m, los más altos en Ecuador. Y a partir de ahí vamos bajando la escala y entonces encontramos, por ejemplo, objetos pequeños como los mosquitos que van a estar en una escala mucho más diminuta, y después seguimos bajando 9 veces, hacemos una reducción de tamaño de 9 ceros después de la coma y llegamos al mundo de la nanoescala. Entonces, en la nanoescala vamos a observar y estudiar y a tratar de entender lo que está pasando en una escala entre un nanómetro y una micra, más o menos, a gran escala, digámoslo así. Ese es como el universo de la nanoescala, y se habla también de mesoescala, porque en ocasiones vemos objetos microscópicos que tienen características de nanoescala. En la nanociencia lo que buscamos, como les explico a mis chicos, es romper barreras. Entonces, en la nanociencia no existe ni física, ni biología, ni química, ni medicina, sino todo está revuelto. Y nos basamos mucho y nos ayudamos mucho de la mecánica cuántica y de los fenómenos cuánticos para tratar de explicar fenómenos que no se pueden explicar con física clásica ni con algunas características de la química tradicional. Pues en este caso estamos hablando de moléculas, estamos hablando de átomos y también subpartículas. Exactamente. Empezamos a trabajar con átomos. Ya trabajar con subpartículas atómicas es un poquito más complicado. Ahí ya nos metemos en el área de la física cuántica y física de partículas. Para eso pueden chequear las redes de Javier Santolaya, que es un duro en tema de divulgación. Está en Twitter, en Facebook y en YouTube. Tiene unos canales súper chéveres y ahora se ha metido de rapero y de un montón de cosas diferentes para divulgar ciencia. Súper interesante. Entonces, más bien nos centramos en los átomos y cómo podemos mover los átomos para tratar de diseñar cosas. Más o menos, la gente que trabaja en nanociencia y en nanotecnología se convierte en albañiles y obreros de la ciencia, porque al final de cuentas mueves átomo por átomo hasta lograr cosas muy interesantes. Y de ahí vamos escalando y vamos explotando esas características para el diseño de nuevas aplicaciones, de nuevos materiales, y ahí es donde se acaba la nanociencia y empieza la nanotecnología. Un poco para que nos cuentes, siempre he tenido esta duda, nos hablan por ejemplo de los computadores cuánticos, ¿cómo funcionan? ¿Qué es esta tecnología? Ok, antes de hablar de computadoras cuánticas, yo creo que es importante revisar un poquito el tema de cómo es que llega la nanotecnología y la nanociencia. Entonces, para los que hacemos nanotecnología, creo que el punto de referencia donde se da la patadita inicial es una charla que realiza un físico, Richard Feynman, en el 59, donde habla un poquito de sus sueños y sus proyecciones, y habla que hay mucho lugar en el fondo. Entonces, la charla se llama There is Plenty Room at the Bottom, mucha gente de la época lo toma como un chiste. En esa charla también plantea algunos retos, donde poco a poco se han ido cumpliendo, y cada reto cumplido tiene un premio económico. Feynman, si bien es el que da como las pinceladas iniciales de lo que es esta nueva rama de la ciencia, luego es complementado por un japonés, de Taniguchi, donde él sí ya plantea la definición, y a partir de ahí, en los años 80, empezamos a desarrollar todos los instrumentos que nos permiten poder observar. Y ahí entra lo que es la nanotecnología, que es esta aplicación. Las computadoras cuánticas son estas aplicaciones donde vamos a aprovechar algunas propiedades de los electrones para almacenar información. Si alguno de los que nos escucha tiene alguna corrección que hacernos, nos puede escribir a través de las cuentas de Twitter, de tanto de Divulgaciencia como la mía me pueden buscar como Santiago Ampudia o Santi-AMP, con I latina por si acaso, para ir haciendo estas acotaciones. Entonces, las computadoras cuánticas lo que hacen es, más o menos como nosotros tenemos el disco duro, es algo plano, 2 dimensiones. Las computadoras cuánticas lo que buscan es utilizar las 3 dimensiones y poner pequeños cubitos donde ya no van a haber solo unos y ceros, sino también vamos a utilizar los spines del electrón, ¿ya? De tal manera que podemos almacenar muchísima más información, va a viajar muchísimo más rápido, y aunque suene a ciencia ficción, ya existen algunos modelos de computadoras cuánticas que van a ser las que reemplacen a las supercomputadoras. Si les gusta la lectura donde se mezcla un poco de ciencia y ficción, esta es de Dan Brown. En el último libro que sacó Dan Brown, justamente hablaba de una supercomputadora que hay en Barcelona, y que es real, y tiene un sitio muy especial dentro de la parte de la nanotecnología, y ahí es donde funciona, ¿no? Entonces trabajamos a otras velocidades de procesamiento, y entonces podemos hacer millones de cálculos en instantes, y eso va a permitir que toda la tecnología que estamos utilizando actualmente sea mucho más ágil para procesar datos. Pero que tengamos una computadora cuántica en nuestro bolsillo o en nuestra mesa, creo que todavía estamos muy lejos de lograrlo. Estas computadoras van a estar diseñadas para trabajar con un montón de datos, entonces es como la casa matriz de todas las computadoras. Pero sí, es algo que está empezando a suceder, y de hecho ahí es donde la nanotecnología empieza a dar sus pininos, porque ya el silicio es un átomo muy grande y entonces empiezan a haber otro tipo de interferencias térmicas y se desestabiliza cuando le hacemos muy pequeño. Y ahí entra otro de nuestros lindos participantes de la nanotecnología y nuestros consentidos, que es el carbono. El carbono es un átomo más pequeño y que tiene un sinnúmero de propiedades y aplicaciones que las podemos ir revisando y explotando a medida que pasa el programa. Inicialmente, bueno, cuando tú escuchas este concepto, solo las palabras de un computador cuántico, te viene a la cabeza un concepto de ciencia ficción, ¿no es cierto? Creo que hasta el momento no entendemos muy bien cómo funcionan las partículas subatómicas, porque como tú decías inicialmente, no obedecen a las mismas leyes de la física clásica. Entonces es algo bastante complicado. Pero solo el hecho de que podamos imaginarnos y comenzar a traducir esa ciencia en algo de tecnología para tener, como tú dices, el primer computador, eso me parece algo increíble hasta el momento. Claro que debe ser un paso agigantado para que esta tecnología sea accesible para el resto de personas y que primeramente podamos comprarla desde nuestro bolsillo, porque supongo que esta tecnología en este momento es súper cara. Claro, el tema de computadoras cuánticas es ligas mayores, no, ni siquiera ni un país como el nuestro no va a poder acceder a una supercomputadora de ese tipo. De hecho, nosotros estaríamos en unas 3 o 4 escalas por debajo de eso. Pero la nanotecnología y este ejemplo de computadoras cuánticas y efectos cuánticos a veces no es tan lejano de nuestra realidad. De hecho, nuestro cuerpo es una máquina súper loca y súper rara, y ahí podemos ver ejemplos de motores biológicos, por ejemplo, que cuando hablamos de nanomáquinas nos imaginamos un robot chiquitito que entra en una cápsula y está haciendo estragos en nuestro cuerpo o en un edificio, y no es así. Es más bien, son proteínas, son unas cadenas de un montón de elementos, generalmente que van a estar ligados a cadenas de carbono, y hay algunos grupos nitrogenados y azufrados y etcétera, que nos ayudan a movilizar, por ejemplo, proteínas más grandes a través de un cuerpo, o un ejemplo de motor biológico o motor molecular que a mí me encanta es la mitocondria. La mitocondria es la que nos permite generar toda la energía, y de hecho en estos días ya me embalé en el Netflix desde hace un par de años, y voy encontrando series súper interesantes, y la última que estoy revisando es una que se llama One Strange Rock. Es un documental en capítulos que lo generó la National Geographic y que está conducida por Will Smith. Entonces ahí te muestran algunas cosas de cómo pasamos de ser seres unicelulares a pluricelulares cuando una bacteria se comió a otra, pero no la rompió, sino que la dejó ahí trabajando, y ahí aparecen las mitocondrias, y es súper chévere. Pero eso dejémosles a los biólogos. Entonces, y podemos ver este tipo de aplicaciones en la naturaleza. De hecho, nosotros como nanotecnólogos tenemos la misión y la obligación de aprender a observar mejor. ¿Por qué observar mejor? Porque en realidad la naturaleza ya soluciona un montón de problemas con aplicaciones de nanoescala, con nanotecnología, pero que todavía nosotros no sabemos cómo resolverla. El caso de la fotosíntesis para producir energía, el caso de propiedades de estructura, por ejemplo, los geckos, esas salamandras que se quedan pegadas del techo o de los vidrios, que parecen Spider-Man, pero de verdad. Y ellas lo único que utilizan es una modificación en sus patitas morfológica, entonces cambia la forma y generan estas ventosas que les permite agarrarse de cualquier superficie, por más lisa que sea. O podemos ver una libélula, un mosquito, como caminan sobre el agua, no es que sean Jesucristo, sino que más bien utilizan unas almohadillas, que son como especie de flotadores, para no romper la tensión superficial del agua y poder movilizarse a través del agua. Es más o menos lo que hace una persona que vive en los polos o en sitios que tienen mucha nieve, y se pone las raquetas para poder caminar y no hundirse en la nieve. Entonces, más o menos es esa similitud. Qué interesante. O sea, realmente lo que ahorita nos cuentas es el estudio en la naturaleza de la nanociencia, ¿no es cierto? Sí. Esta área no es solamente dedicada a la nanotecnología, sino que más bien está explotada por muchas áreas. Uh-huh. Y el área como tal se llama biomimesis. La biomimesis o biomimesis, dependiendo cómo lo digan y cómo quieran hablar, está ligada a justamente a imitarle a la naturaleza y tratar de utilizar eso que la naturaleza ha probado por millones de años y que ha corregido, suprimido o aumentado, y aprovecharlo para diseñar tecnología, construcciones, autos, lo que quieran, materiales que tengan mayor eficiencia y menor impacto en el uso de materiales. Solo me imagino el hecho de desarrollar una tecnología que te permita hacer artificialmente fotosíntesis, me parece increíble. Sí, exactamente. De hecho, ese es uno de los retos de todos los que trabajan en esta investigación de la energía, de cómo producir energía. De hecho, mi tesis de maestría yo la hice en el tema de energía. Pude trabajar con gente, o sea, con genios. En Barcelona, en el Instituto de Investigación Científica de Cataluña, de Investigación Energética de Cataluña, y trabajábamos justamente en eso, en buscar materiales que produzcan energías más limpias y que sean mucho más eficientes. Entonces, mi tesis se basó en modificar unos nanorods de dióxido de titanio en una atmósfera de amoníaco para lograr producir una mayor cantidad de hidrógeno y aumentar la eficiencia de una celda voltaica. Claro, nuestro soporte era un vidrio que estaba recubierto con un material conductor, entonces no puedo decir que un vidrio es una hoja, pero ese va a ser el siguiente paso. Entonces, buscar un material, por ahí hay algunos candidatos, y ahí es donde espero poder trabajar en el tema del doctorado, cuando se cristalicen las cosas, y es utilizar materiales que nos entrega la naturaleza para tratar de imitarles a las hojas y poder producir energía limpia a partir de lo que nos ofrece el ambiente. Santiago, ¿por qué nos contabas que el carbono es la molécula mimada de la nanotecnología o de la nanociencia? De las dos. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú coges un pedazo de grafito, un lápiz, ¿cierto? O bueno, ya, un lapizote, para que sea más grande, un bloque de grafito, ese grafito tiene unas características, se quiebra, tiene un brillo metálico muy tenue, pero también es algo opaco, se puede aplicar sobre superficies, es blando, tiene una característica que parece que tuviera aceite encima, pero cuando tú utilizas ese grafito, y ese fue un premio Nobel, o sea, para mí es la experiencia que siempre les cuento a mis chicos, porque es algo súper loco. Dos desocupados, bueno, no desocupados, eran doctores de la Universidad de Manchester, estaban tratando de hacer alguna otra cosa, pero en ese proceso cogían el bloque de grafito y con una cinta scotch, una cinta adhesiva, iban retirando capas. A ellos lo que les interesaba era tratar de tener una superficie súper uniforme. Pero uno de ellos dijo, oye, pero ¿y entonces y en esta cinta qué hay? Chequemos hasta que salga el experimento. Chequemos, tenemos ahí el microscopio disponible, chequemos. Y lo que logran aislar ellos es una lámina de grafito, que en este caso ya no es grafito, sino grafeno, de un átomo de espesor. ¡Wow! Entonces es como que tú cogieras, una milhoja, ¿ya? Ajá. Y que trataras de despegar una capita de masa que tenga solamente una capa de hojaldre. Lograron eso con una cinta scotch. Entonces, para ganarse un Nobel no hay necesidad de tener muchísima plata y un montón de equipos, sino wow, tal vez pensar fuera de la caja. Uh-huh. Y lograron encontrar esto y empezamos a estudiar esto. Entonces, había algunas predicciones de qué podía pasar con el carbono, pero con el grafeno lo que logramos es ver cómo una lámina de carbonos ordenados en forma hexagonal, puede tener distintas propiedades. Entonces, el grafeno puede doblarse de tres maneras. Digamos que tenemos una hoja de papel y la doblamos por el lado largo. Entonces, esta hoja de grafeno se convierte en un nanotubo de carbono. Y este nanotubo de carbono puede tener algunos tipos de propiedades. Digamos, los tres tipos de propiedades que se explotan es la superconducción. Entonces, funciona para transportar electricidad y datos muchísimo más rápido, en condiciones increíbles. Si le doblamos por el lado corto, en cambio, puede ser tener propiedades de semiconducción, como lo hace el silicio, que es la base de nuestra tecnología, por eso se llama Silicon Valley, el Valle del Silicio, no el Valle de la Silicona, el Valle de la Silicona queda un poquito más allá, en Los Ángeles. Es el Valle del Cauca, no, ese es en Los Ángeles. Entonces, se puede comportar como el silicio y como el germanio, sin necesidad de formar un óxido, pero también puede ser un material aislante, si lo doblamos cogiendo las dos esquinas. Entonces, con un mismo material podemos tener tres características distintas, y no solamente eso, sino que podemos tener nanotubos de una sola capa, o sea, solo una hoja, o nanotubos multicapa, que entonces tenemos varias capas de grafeno hechas tubitos, uh-huh. y cada una puede tener distintas propiedades. Si tengo distintas propiedades, no solamente lo puedo utilizar como un hilo de cobre para transportar electricidad, sino que además lo puedo usar como un tubo de ensayo o un envase de vidrio para almacenar cosas. En este caso podemos almacenar, por ejemplo, hidrógeno, uh-huh. y aquí es uno de los retos del tema energético, porque ya se logró meter moléculas de hidrógeno dentro de un nanotubo de carbono, el problema es sacarlas, porque existe una atracción muy fuerte, y entonces el hidrógeno es como que llega a un jacuzzi y ya no quiere salir. Lo que necesitamos es buscar formas para que, así como entra, pueda salir. Y ahí tenemos alternativas de tener disponibilidad de energía limpia. Uh-huh. Y también podemos jugar con el carbono. Podemos jugar fútbol. ¿Cómo se juega fútbol? Bueno, el hecho es que otros científicos desarrollaron una estructura, digamos que casi esférica, con esta hoja de grafeno, y formaron una buquibola. ¿Por qué se llama una buquibola? Es gracias a un arquitecto que dice, nanotecnología, arquitectura, a ver, me perdí. No, lo que pasa es que los científicos querían hacer mucho más amigable. Yeah. Entonces, en vez de llamarle C60, C70 o C120, le dieron un nombre que fuera más familiar, debido a un arquitecto que diseñaba estas cúpulas geodésicas a partir de distintos hexágonos y pentágonos. Y ahí es donde entra el juego. Pentágonos y hexágonos, podemos formar un balón de fútbol. Y eso es lo que es un fulereno o una buquibola. Uh-huh. Es una bola de carbonos, que solamente tiene carbonos, que puede tener entre 50 y 120 carbonos. Y dentro de esa bola, entonces podemos tener un reactor químico para jugar con las moléculas. Podemos diseñarlas de tal manera que permita la entrada de unas y solamente permita la salida de otras. Esta semana justamente estaba revisando un artículo que apareció de la Asociación Americana de Química, en la revista que ellos tienen todas las semanas, y entonces lograron atrapar una molécula grandísima para una molécula de carbono como el fulereno, que era una molécula de metano. Entonces era como le decían que era la bola de pedos, ¿no? Por el metano. Ah, ya. Entonces ya logramos atrapar moléculas más grandes, y eso da unas perspectivas muy interesantes en lo que se viene en investigación y en aplicaciones. Uh-huh. Wow, esto es increíble, Santiago. En este momento, para seguir conversando, vamos a tomar un pequeño descanso mientras vamos a una pequeña pausa y regresamos en un rato. Pero no se olviden, mientras tanto, que todavía estamos con las inscripciones abiertas para nuestro curso de Astronomía y Observación Astronómica únicamente hasta este fin de semana. Vamos a comenzar el 2 de abril para comenzar con un montón de participantes o con las personas que estén interesadas en esto para que aprendan a utilizar herramientas de observación astronómica. Vamos a utilizar SkyMaps, vamos a utilizar planisferios, binoculares y también telescopio. Además, vamos a aprender también cómo utilizar la cámara para hacer astrofotografía. No se olviden que tienen únicamente hasta este domingo para inscribirse y reservar su cupo. Nos vemos en un momentito. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019. A través de WeTransfer, al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos nuevamente en su programa Radio Divulga Ciencia. Esperamos que hayan disfrutado esa pequeña pausa musical, esa pequeña pausa comercial, para regresar con Santiago Ampudia para conversar de ese tema de la nanotecnología. Santiago, nos estabas contando un poco de cuáles son las formas en las que se puede utilizar el carbono para hacer diferentes aplicaciones. Una pregunta que tenía aquí era, por ejemplo, si es que utilizando el grafeno puedes reemplazar tu batería de silicio. Sí, esa es una de las potenciales aplicaciones que tenemos. Y bueno, las baterías en realidad no son de silicio, sino son de distintos metales. Las que utilizamos usualmente en nuestros celulares y en los autos híbridos son baterías de ion litio. Ah, ya. Entonces son es como tener una batería, la del carro, la que tiene agua y que se te seca y no sé qué, pero son baterías en estado sólido, entonces evitan algunas reacciones. Por eso es que si buscan en el YouTube, hay mucha gente que por tratar de experimentar, lo que hace es romper una batería de celular y esta explota. ¿Por qué? Porque el litio es súper reactivo. Si tú no hagan esto en casa, esto tampoco se hace en el laboratorio, pero si tú tuvieras un pedacito de litio, el litio reacciona inmediatamente, inclusive con el vapor de agua del ambiente. Wow. Pero un experimento chévere que suelo hacerlo con sodio, porque es un poquito menos reactivo con mis chicos, es que vean cómo parece canguil en agua. Entonces pones un pedacito de sodio en agua y entonces empieza a explotar y a hacer burbujas. Entonces, por eso se utiliza el litio en las baterías. Uh-huh. Para las baterías de carbono, la verdad no me he metido mucho en eso, pero creo que se podría utilizar. Pero un paso antes es, como les decía, mirar la naturaleza. ¿Qué nos da la naturaleza? Y ahí está trabajando uno de mis colegas en la Universidad Católica, Javier Carvajal. Uh-huh. Él trabaja con nanocelulosa, que es la que está en los árboles. La celulosa que los que recibieron algo de ciencia les rompían la cabeza con las moléculas de glucosa y este tipo de cadenas carbonadas que son las hexosas. Y entonces la naturaleza dijo, esto me va a servir para algo. Puedo formar almidones, ¿no es cierto? El almidón de yuca, que es buenazo. El almidón que también nos sirve, el de maíz, para hacer las salsas y que se nos pongan espesitas y lindas. Y también nos sirve para ver otras cosas. Es energía. Pero la naturaleza dijo, no me puedo quedar con la energía, necesito utilizarla para algo más. Y empezamos a ver, por ejemplo, en las hojas, en los tallos, en las semillas, que la celulosa va armando estructuras más estables, más fuertes, más robustas, que son que van a resistir el contacto con la humedad, que van a tener propiedades estructurales, y ahí es cuando la naturaleza nos enseña que a partir de moléculas pequeñitas podemos generar materiales súper resistentes. Entonces, por el lado de la nanocelulosa, podemos explotar algunas características interesantes, y ahí me voy a robar un poquito los créditos de Javier, porque él desarrolló un gel, como el del cabello, pero que atrapa algunas moléculas. Entonces, a la nanocelulosa le puso en un gel. Un gel es una mezcla entre un líquido y un sólido que se solubiliza, y con el tiempo voy sacando el agua, pero no todo el agua puede salir y queda atrapado en unas jaulas de celulosa para darle este aspecto que es como una gelatina, que es del proceso de gelificación. Uh-huh. Y en esa estructura yo puedo introducir algunos materiales. Javier, al igual que yo, nos encanta la cerveza, pero él tiene estudios avanzados en enología y en cervecería. Y desarrolló una nanocelulosa que atrapa a las moléculas de levadura, y tenemos en la Universidad Católica, nuevos créditos, una cerveza que desarrolló Javier con su equipo de investigación, donde hizo un poco de paleobiología, y escarbó dentro de las vasijas de barro que utilizaban los franciscanos para almacenar su cerveza, y encontró moléculas de levadura que estaban dormiditas, y por eso pudimos producir una nueva cerveza con la receta original de los franciscanos, que es la cerveza 1566. El problema con esta cerveza es que se acaba muy rápido. En diciembre tuvieron un primer lote. Ajá. Que en un mediodía, en cuestión de 2 horas, se acabaron 200 botellas de cerveza. Wow. En una feria que hicimos en la Católica. Uh-huh. Ya salió el segundo lote, que tenía un montón de lista de espera, entonces capaz ya se acabó. Pero es como, fíjense, la tecnología, la nanotecnología, llega al mundo actual y se sienta en el bar con nosotros a disfrutar una receta que estaba perdida desde hace casi 500 años, de 1566, 400 uh-huh. y piquito. Entonces veamos cómo la ciencia está más cerca nuestro. Realmente, Santiago, yo también he intentado muchas veces conseguir esta cerveza, pero no lo he logrado. Sí, es súper rica, es una cerveza súper diferente, es una uh-huh. cerveza negra que no se toma fría uh-huh. y que no se marida con carnes rojas ni con nada de eso. Es una cerveza que si tú te la comes con un pastel de chocolate así, wow, delicioso, uy, imagínense, chocolate negro nacional, uh-huh. de ese chocolate de origen súper rico en una torta, y además maridarla con una cerveza que está hecha con levaduras de hace casi 500 años, y le da un sabor, es una explosión de sabores. Cuando yo la probé, casi me vuelvo loco, estaba deliciosa. Y ahí es donde entran mis gustos también, por la cocina, por conocer uh-huh. un poquito más de este mundo de las bebidas alcohólicas. De hecho, cuando a mis chicos, que les doy un poco de química orgánica, empezamos a hablar del tema de alcoholes, ahí siempre se me retrasa un poco el pensum, porque la introducción de la parte de que conozcan por qué las bebidas te dan chuchaqui, por qué las bebidas, hay bebidas de fermentación y hay otras bebidas espirituosas, que sale el espíritu del alcohol de un líquido raro y que luego nos embriaga y nos hace sentir cosas diferentes, y que además tiene olores diferentes, características diferentes, densidades diferentes, es lo que hace rica la ciencia, ¿no? Uh-huh. Wow. aquí lo que quisiera es, no sé si tienen alguna duda de, bueno, ¿y qué pasa en la nanoescala? Porque hemos hablado de muchas cosas, perdón si me disperso, pero así es como yo conecto todos los el conocimiento que he podido adquirir con los años. Y sí, en mis clases pasa eso. Ajá. Estamos hablando de moléculas orgánicas y terminamos hablando de la crema de los ojos para la belleza, o de ahí nos saltamos a la salsa que preparas con la carne o algún tipo de vegetal. Pero está súper bien, porque con esa forma de relacionar es como que aprendes realmente. Sí, sobre de todo hecho. Creo que te apasionas, porque también tienes muchas dudas normalmente en tu vida. Por ejemplo, cuando tomas cerveza no te preguntas por qué te da chuchaqui, solo lo disfrutas de ese rato. Pero el conocer un poco más, o sea, realmente te da, no te da más ganas de tomar cerveza. A veces sí, pero en algunos casos te da más ganas de conocer con mayor profundidad qué es lo que pasa en tu cuerpo y también cómo se producen este tipo de bebidas. Algo que estaba pendiente, Santiago, lo que me decías, que también trabajaban con las mitocondrias. ¿Cómo trabajan con las mitocondrias? ¿No se hacen investigación de cómo producen energía? Bueno, a ver, el tema de mitocondrias era más un ejemplo de mostrar cómo un motor biológico funciona. Ajá. Pero en el país sí hay gente que trabaja con el tema de mitocondrias, por ejemplo, ADN mitocondrial, y ahí le hacemos un llamado a Andrés Caicedo, que es un investigador de la Universidad de San Francisco. Él tiene otra plataforma de divulgación que se llama Dream Big. Ellos hacen charlas en otro formato, cada grupo de divulgación tiene su forma de hacerlo, y Andrés trabaja justamente en ADN mitocondrial. Tiene un grupo de investigación súper interesante, de hecho él es exalumno de la Católica, de la carrera de Biología, fuimos contemporáneos en esta onda, y es un científico súper, súper interesante, que les recomiendo que lo sigan en redes sociales, porque también comunica muy bien. Sus cuentas me parece que es AVE, con B pequeña, Caicedo, Andrés Caicedo, y hace cosas muy interesantes. Y también tenemos los grupos de la UTE, los que trabajan en SIGUTE, ahí tenemos a Santiago Guerrero, tenemos a Andrés López, y tenemos obviamente al doctor Paz y Miño, que hacen cosas también súper interesantes. En mi caso, yo tuve una lucha terrible en el colegio y después en la universidad con las materias de biología, porque tuve un shock de vacío de información. La última vez que yo había visto biología era como en tercer curso, y muchísimo después, cuando entré a estudiar química, tuve biología y tuve una experiencia fatal. Entonces me desligué completamente de todo lo que tenga que ver con vida, y ahora que doy clases en biología está volviendo mi interés. La vida da vueltas, y así es como nosotros, los que tratamos de hacer ciencia o tratamos de contar lo que hacemos, vamos involucrándonos en distintas áreas. Chicos, mientras vamos a una pequeña pausa musical, les vamos a dar la oportunidad de hacer preguntas. Estamos ahorita atentos a lo que nos escriban a través de este video que se ha transmitido a través de Facebook, y volvemos en un momentito. hemos llegado a nuestro segmento Curioso sobre la Ciencia. Hoy vamos a hablar sobre un deporte que a la mayoría de personas nos apasiona y es como el más popular de todos. Nos referimos al fútbol, soccer o balompié. ¿Te gusta el fútbol, Santiago? Sí, sí me gusta el fútbol y yo pensé que ibas a hablar de básquet porque también me gusta, pero sí, sí me gusta el fútbol. ¿Eres de algún equipo? Sí, mi querido Deportivo Quito, que ahorita estamos en la porra, pero el corazón... Por eso dicen que tenemos dos corazones, ahorita creo que vamos a necesitar otro adicional. Y sí, o sea, sí me gusta el fútbol, iba al estadio mucho antes, ahora ya con más obligaciones es más complicado. Bueno, y es que el fútbol, como todo deporte, tiene sus bases en la física y en la geometría. Está compuesto por un balón, del cual estabas hablando, el cual no es redondo, sino es un poliedro, el cual al ser inflado da la ilusión que está esférico, pero no. Esta pelota está compuesta por retazos de 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros. Una cancha de fútbol es siempre rectangular y tiene unas medidas que oscilan entre los 90 y los 120 metros de largo, con una anchura superior a los 45 metros e inferior a los 90 metros. En caso de los partidos internacionales, las recomendaciones de la FIFA son ligeramente distintas. Ya en la práctica del deporte, existe una serie de fenómenos físicos que entran en juego, como la inercia, que todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento, a no ser que una fuerza se interponga, como cuando alguien patea la pelota y piensa que ya al hacer el gol y de repente pasa un cabezazo de otro y ya cambia de dirección la pelota. La fuerza, la rapidez con la que el cuerpo cambia la cantidad de movimiento o momento, es directamente proporcional a la fuerza, es decir, la velocidad del balón dependerá de la fuerza con la cual se patee. Acción y reacción, cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo, este responde con una fuerza de reacción, o sea, si no se patea bien, no haces el gol. En esta tercera ley de Newton, por ejemplo, cuando el balón pega al poste, se ejerce una fuerza contra la figura estática, lo que hace que la trayectoria cambie de la dirección en la que iba originalmente y se vaya, pues, al punto opuesto. Ahora, hay algo que se denomina el efecto Magnus, el cual es la consecuencia del movimiento de traslación y rotación al mismo tiempo de un sólido, que es el balón en este caso, en el seno de un fluido, que es el aire. Allí conjugan la trayectoria, rozamiento y fuerza. El aire es un elemento muy importante, ya que es el que ejerce la fuerza de choque en el balón. O sea, si el balón va hacia adelante, el aire va hacia atrás, tal cual como en la caricatura de Supercampeones, así cuando se veía una ráfaga dibujada en blanco. Y no olvidemos que nuestro balón también se encontraba en movimiento rotativo. Esto hace que las dos corrientes de aire se choquen y que la trayectoria del movimiento cambie debido a la diferencia de presión, lo que popularmente se conoce como un tiro de chanfle. Por cierto, el chanfle también fue un personaje icónico de Chespirito en un filme del 78 y del 82 referente al soccer. ¡Guau! Wow. Y de hecho... nosotros explicamos justamente el efecto Magnus con el tiro libre de Roberto Carlos contra Francia en el amistoso. Es el mejor ejemplo de efecto Magnus y todos aquellos tiros libres que son súper locos y el arquero se queda parado porque dice es imposible que entre, es gracias a la física. Qué interesante. No sé si es que todos los jugadores de fútbol tendrán estudios en física, pero de todas formas por lo menos la no, experimentan. No, pero lo logran muy bien. Sí. Santiago, una cosa que nos ibas a contar tú era, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué forma se comportan o cuáles son las diferencias en el comportamiento entre el mundo a nanoescala y el mundo normal? Bueno, en la física tradicional, en la física que vemos día a día, existen fuerzas de repulsión, de atracción, los efectos, el causa-efecto, las leyes de Newton, pero cuando empezamos a reducir la escala, aparecen nuevas propiedades. Entonces aparecen propiedades que van a tener relación con las interfaces, van a aparecer los efectos cuánticos, las fluctuaciones térmicas, efectos de tamaño, se habla de efectos de tamaño finito y efectos de proximidad. Bueno, pero y esto me suena a chino, ¿qué es lo que significa? Los distintos efectos, entonces podemos ver cómo el efecto del tamaño influye en una partícula. Si yo les pregunto a cualquiera de nuestros oyentes, y aquí los que están presentes, ¿de qué color es el oro? ¿Qué me responde? Dorado, amarillo. Amarillo, ¿cierto? Ese es el concepto general. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que puede haber oro azul? ¿O un oro verde? ¿O un oro rosado? Diríamos que es el mismo material, pero que tiene diferentes, no sé, cantidades de neutrones en este caso. No, de hecho el átomo no cambia. ¿Ya? Lo que vamos a cambiar, ajá, es el tamaño. Dependiendo del tamaño, ajá, de la partícula, entonces va a reflejar, va a funcionar como un espejo de diferente manera, y entonces va a reflejar diferentes longitudes de onda, o podemos decir que emite diferentes longitudes de onda, y entonces con una partícula de oro, dependiendo del tamaño, podemos ver, digamos, que todos los colores del arco iris. Si jugamos con estas propiedades, entonces ahí ya nos metemos en este mundo loco de la cuántica y los principios de incertidumbre, y ahí nuestro amigo Schrödinger nos rompió la cabeza con el problema mental del gato y la caja, pero nos sirve para entender que los elementos, los átomos e inclusive los electrones o las nubes electrónicas tienen efectos cuánticos interesantes. Algunos de los efectos cuánticos que podemos ver en la historia fueron utilizados muchísimos siglos atrás y muchísimos siglos antes de que aparecieran las herramientas para poder entender lo que pasaba. Uh-huh. Y entonces me imagino que han visto algunas fotos, por ejemplo, de la Catedral de Notre Dame, que tiene estos vidrios hermosos que están coloreados y que uno dice, y bueno, ¿y cómo le pusieron color al vidrio? Con nanotecnología. Uh-huh. En realidad lo que hicieron fue mezclar distintos metales en tamaño de partícula muy pequeñita con vidrio fundido y lograban, a partir del ensayo y el error, diferentes tonos. También tenemos otro ejemplo, es la espada de Damasco. La espada de Damasco es, digamos, que el primer ejemplo que podemos sustentar donde utilizamos algunos tratamientos del acero. El acero es la mezcla del hierro con el carbono en distintas proporciones. Y podemos ver que aparecen algunos nanotubos de carbono y fibras de grafeno que le van a dar una resistencia superior a el acero común en una espada. Entonces por eso se habla de la espada de Damasco y que eso te mata y no sé qué. Es justamente por la resistencia que tenía. Y otro de los efectos súper interesantes que va con esto es una copa que usaban los romanos. Se llama la copa de Lycurgus, y en esta copa es súper interesante porque es un vidrio verde que, dependiendo cuánto líquido tenga y cómo le pegue la luz, cambia su color a rojo. Wow. Y eso solamente es el juego del tamaño de las nanopartículas y cómo funcionan con la luz. Uh-huh. Y ahí hay otra propiedad loca, que es el efecto túnel, que lo utilizamos para estos instrumentos que nos permiten ver dónde están los átomos. Y haciendo referencia al fútbol, es como que tú pateases una pelota y atravesaras una pared. En realidad, la pared no es física, sino es una pared energética, pero logramos que atraviesen electrones a través de un canal energético sin dispersarse. Eso nos permite tener una comunicación con los átomos que están en la superficie y podemos ver las formas y los tamaños y la topografía de una superficie. Wow. Algunas otras propiedades es el superparamagnetismo. Entonces, lo que hacemos es, a través de propiedades a nanoescala, logramos que tener superimanes. Entonces, lo que hacemos es alinear los campos magnéticos y podemos modificar el magnetismo de un material con una fuente externa. Entonces, en un momento será imán, en otro será un material inerte que no se junta con nada, y en otras ocasiones puede tener estas situaciones intermedias. Wow, esto está increíble, Santiago. En este momento estamos ya casi por terminar el programa, así que vamos ahorita a partir, mejor dicho, a comenzar con un poco de la agenda que tenemos para esta semana. Sí, en estos tiempos, bueno, les traemos dos convocatorias. La primera es para especialista en agricultura y cambio climático, para un proyecto AICA en Perú, para los que quieran ir a tomarse su chichita morada. La postulación está hasta el 31 de marzo y pueden comunicarse a convocatorias-aica-peru@condensan.org. La otra convocatoria que tenemos es relacionada con Quito y al Banco de Ideas del Gobierno. Es un reto de innovación del agua de Quito y relacionado con los lodos para investigación, idea, proyecto. La postulación está hasta el 31 de marzo y pueden comunicarse a ericaute@conquito.org.es. Tenemos el 29 de marzo una visita guiada con artistas en la exposición Inequívocas en el MIC, en el Museo Interactivo de Ciencia. Cuesta $3 y es a las 10 de la mañana. El 29 de marzo, igualmente, en la Politécnica Salesiana tenemos un foro de medios comunitarios, es de acceso libre, a las 15 horas. Tenemos nuestro taller de stand-up científico en el coworking de la Universidad Salesiana. Igualmente pueden contactarse a Quinto Pilar, Divulga Ciencia, en las redes sociales. Tenemos teatro también el 29 y 30. Tenemos la obra de teatro El Periódico en el Espacio Vacío. Cuesta $7 a las 7:30 de la noche. Y tenemos también una varieté de Imparables con Nariz en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Cuesta $8 a las 20 horas. Muchas gracias, Vale. Y recuerden también que únicamente hasta este domingo pueden inscribirse y reservar su cupo para el curso de Astronomía y Observación Astronómica, que comenzará el martes de la próxima semana. Son 3 semanas entre teoría y práctica de astrofotografía y utilización de herramientas de observación astronómica para reconocer constelaciones, galaxias, nebulosas, cúmulos de estelares y otros objetos celestes. Va a ser muy bonito compartir este conocimiento con ustedes. Y nada, pues, no nos queda nada más que despedirnos en este momento. Yo soy Roberto Vallejo, nos acompañó en este momento Santiago Ampudia, y nos acompaña también nuestra nueva colega Valeria Ponguillo. Listo, chicos, muchísimas gracias. Creo que el tiempo se nos pasó volando, quedaron un montón de cosas en el tintero. Si tienen preguntas adicionales, si quieren conocer un poquito más de cómo divulgamos ciencia, me pueden seguir en redes sociales. Sobre todo estoy muy activo en Twitter, Santi-AMP. Ahí me pueden hacer preguntas si quieren conocer las instalaciones, quieren probar cerveza o quieren saber algo más de ciencia. Totalmente dispuesto a colaborar y espero que nos sigamos viendo en otra ocasión. Seguramente, Santiago. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. ¡Hasta pronto!